tiene su Biblia, si por HR no tiene para comprarse una, o si le faltan las páginas que vamos nosotros a tratar, pues ahí está proyectado. Los hermanos que vienen de Hong Kong, nunca los viernes llegan. Un día el Señor le va a quitar la internet y van a tener que doblegarse. Pero así es. Gloria a Dios. Ok. Hemos estado hablando de tres cosas. El Señor pretende de que usted sepa cuándo debe de huir. Eso lo dijimos la semana pasada. Hay tiempo donde el Señor no pretende que usted se pare a pelear. Hay tiempo donde, patita, ¿para qué te tengo? Huir. Hay tiempo donde usted, el Señor no quiere que usted huya. El Señor quiere que usted se pare y pelee. Hay tiempo de huir, hay tiempo de pelear. Y hay tiempo donde nosotros tenemos que mantener la atención y enfocarnos en algunas áreas específicas. De ello hemos estado hablando. Yo voy a leer de nuevo primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ahí lo tienen, capítulo 3. Era los versículos que nosotros habíamos estado leyendo, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice allí, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en primera de Timoteo, en el capítulo 6, primera carta, Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe de lira. Y yo decía que, número uno, aquí la palabra del Señor, y esto fue lo que dije la semana pasada, nos dice que debemos de huir de los falsos maestros y de la falsa doctrina. Aquí usted no debe de pararse a querer razonar. Yo le he dicho varias veces que uno de los errores que la gente comete es pararse a razonar. Usted nota, algunos de ustedes que escuchan la radio y nos escuchan hablando por la radio, hay gente con la cual yo no razono. Hay gente que quiere llamarme para discutir conmigo, para pelear conmigo. Yo no peleo con ellos, yo le cuelgo y los corto. ¿Sabe por qué? Porque uno puede discernir dónde hay necedades, y yo con gente necia no hablo. Punto. Es perder el tiempo. Hay que huir de eso. Amén. Decíamos también que usted no puede sentirse, yo soy demasiado fuerte. Usted que se para a querer razonar, alegar, buscarle la lógica a los falsos maestros, cuando viene a ver termina siendo contaminado. Hay que huir de esto. Otra cosa que nosotros enseñábamos y mirábamos, y hay varios versículos bíblicos que tomamos como base, es huir del deseo de enriquecerse. Dice que aquellos que desean hacerse ricos caen en tremendas tentaciones, en grandes luchas, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Cuidado con eso. Si la riqueza le llega, buen apetito. Si no le llega, no la busque. Amén. Tercera cosa que ya dijimos en lección, que hay que huir: huye de la fornicación. De eso hay que huir, y dimos una clase completita de esto. Cuidado con el adulterio, cuidado con la fornicación. Hay que huir de esto. Vamos a ver lo otro que nosotros tenemos que mirar en este aspecto. Huye de la idolatría. Vamos a ver ahora, esto es lo que nos toca, la cuarta cosa de la cual usted tiene que huir. Por aquí tengo el versículo, a ver si lo hallo. Primera de Corintios, en el capítulo 10, ya lo tiene, ¿verdad? Ahora, si usted trajo su lengua, o si no, coja una prestada por ahí. Vamos a leer. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. No les oigo. Ni seáis, no les oigo, idólatra como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Qué más dice? Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Y qué otra cosa dice? Ni tentéis al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Yo quiero analizar esto. Note que cuando a nosotros se nos dice huye de la idolatría, todo el mundo inmediatamente piensa en la Virgen de Guadalupe, o piensan en el mono de palo que tenía su abuelo, o en el crucifijo en la cabecera de su cama, o en los altares, montón de cuadros en los altares, y usted se recuerda de sus oraciones. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de sus rezos? Cuando yo estaba chiquito, mi abuela rezaba: Dios mío, Dios me libre. Qué cosa más aburrida, Dios mío. Mire usted que hay algunos que orar y venir a la iglesia se le hace aburrido. De gracia a Dios que su mamá no es católica, de esas católicas de hueso colorado. Porque ahí había que rezar. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Rezar el rosario antes de acostarse. Y esa cosa es larguísima. Eso es larguísimo. Todos los misterios, que el primer misterio, segundo misterio, quinto misterio, y luego la sagrada letanía. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega. Torre de Marfil, casa de oro, casa de alianza. Yo me recuerdo. ¿De qué se ríen? Ustedes también hacían lo mismo. Ten cuidado que te andan buscando a ti. Hay alguien aquí que no le gusta. Y llamaron a la radio fariseicamente para ametrallarte. Ok. Gloria. Ok. No, lo que no saben, a esta es la que estaban atacando en la radio en estos días. Ahora ya lo acribillaron. Ahí, da gracias a Dios que te defendí, porque si no, era hombre muerto, hermano. Ok. Eso, y eso sale en el aire, en los programas, eso sale. Esa. Ok, cálmate ahora. Oiga bien, hay muchas personas que piensan que cuando se habla de idolatría se habla de eso. ¿Cuántos de ustedes eran rezadores? No le da vergüenza. Ok. Ahora bien, en la Biblia hay una idolatría. Vamos a analizar esto. Y mire que aquí me voy a parar un ratito. ¿Están listos para aguantarme un poquito? ¿Cuántos de ustedes ya dejaron la idolatría? Levanten la mano. Todo el que aquí, el que no es idólatra, me va a levantar la mano. Oh, no, alta, bien alta. No se preocupe que el palo viene ahorita, pero levanten la mano. ¿Y ustedes qué pasa? No, olvídate. Están recién llegados y tienen la manita aquí. Ay, ay. A ver, los que no son idólatras, levanten la mano. Se están guardando en salud y todavía no entran. Ahí vamos. Ok, vamos a ver si es cierto. Ahorita la van a levantar. Oiga lo que dice. Vamos a leer. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Yo quiero que usted note idolatría. Obviamente, el apóstol Pablo estaba hablando de aquel tiempo, aquel día, cuando el pueblo de Israel hizo su becerro de oro. A eso se está refiriendo el apóstol. Hizo el becerro de oro, hicieron ídolos. Y obviamente, allí está hablando de ídolos, ídolos. Pero yo quiero que usted note que conforme la infidelidad del pueblo para con Dios, otras cosas se levantaron que no era idolatría directa. Y aquí es donde probablemente, cuidado, si usted no tiene cuidado, alguno de ustedes caiga o esté caminando en esa idolatría. Y la Biblia dice, tiene que huir de eso. Vamos a ver, ¿qué hizo el pueblo? Se levantó y dice, se sentó el pueblo, ¿a qué? a comer. ¿Y a qué se sentó? A beber. Y se levantó a jugar. Mire usted, comer, beber y jugar. Claro que ahí no era juego de azar, no estaban en Las Vegas, Nevada, ahí jugando en los casinos. Beber, comer y tener un buen tiempo no es pecado. Todos nosotros comemos, ¿verdad que sí? Y mire, comer es muy bueno. A un hermano una vez de la iglesia le dijeron, póngase en dieta, le dijo el médico. Dijo, ay pastor, ¿cómo le hago? Es que comer es tan sabroso. Comer es tan bueno. Hermano, comer es bueno, ¿verdad que sí? Es uno de los placeres que tiene la vida. Yo le he dicho que Dios en su misericordia no le hizo a usted perico ni pelícano. Lo más aburrido es si usted fuera gallina, comer granos sin saborearlo. Un grano de elote no sabía nada. Las gallinas no disfrutan, pobres animales. Digo usted que usted lo hubieran hecho vaca, un don vaca, comiendo zacate. ¿Quién quiere comer zacate en un potrero? Eso no sabía nada. Yo he comido hierba, lechuga, eso no sabía nada. ¿Eh? Esas fajitas marinadas. Ay. Amén. Ese sazón del pollo campero. Esos dulces, flanes. Eso es un placer. Comer es un placer. Amén. Dios en su sensibilidad nos ha dado muchas cosas que son placenteras en la vida. Ahora hay que tener cuidado. Amén. Oiga esto. ¿Cómo yo puedo oír? La palabra de Dios dice que la glotonería es pecado. Estados Unidos es uno de los países donde la gente come de vicio. Aquí hay comida de más, comida de sobra. Aquí usted come lo que usted quiera. Hay gente que dice, en Estados Unidos se pasa hambre. Mentira, aquí no se pasa hambre. Aquí pasa hambre el flojo, el que no quiere. Es más, si usted está en necesidad, usted se va a los supermercados. Y yo veo que una troca completa de pan se la regalan a usted. Cuando ya el pan está a punto de las legumbres, se los regalan. Los plátanos maduros, cuando ya se maduran, que sabe que no los van a vender y todavía están buenos, se los regalan aquí. Usted puede comer de todo. Ahora, en medio de tanta abundancia, oiga bien, la palabra del Señor dice: ten cuidado. Es increíble. Esto es una tentación. Dios, obviamente, no quiere que usted tenga la hielera solamente vacía con un bote de agua allí. Es que miseria, ¿verdad? Usted, qué deprimente. Cuídese usted, no obstante, cuando tenga la hielera llena a botar. Que cuando usted abra, hermanos míos, se le caigan las cosas de tanta abundancia. Carnes congeladas allí, leche, huevo, queso, vegetales, frutas. Oiga bien, Dios le bendice de esa manera. Una de las cosas como usted puede tener cuidado es cada vez que usted vaya a sentarse a la mesa, comer en el nombre del Señor y meter a Dios en medio de su comida y hacer del disfrute de su comer un acto de adoración a Dios, dándole gracias a Dios. Mire usted que en el Antiguo Testamento había un tiempo donde Dios le decía, bendito Dios, yo no le voy a leer esto, pero usted lo puede buscar en la Biblia. Donde Dios le decía, ven, trae tu ofrenda. Habían ofrendas en el Antiguo Testamento donde usted la llevaba al templo y eran quemadas. Era la ofrenda del todo quemada. Pero habían ofrendas donde usted la llevaba y era la ofrenda mecida. Solamente se le presentaban a Dios y la pasaban en el fuego. Una mecidita. Se ofrecía y alguna de esas ofrendas Dios pretendía que usted se sentara en el lugar santo y la comiera delante de él. Y Dios como Padre del Cielo, comer era un acto de adoración. Quizás usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte. Dios se, oiga esto, Dios se gozaba, como así como usted como padre se goza de ver a sus niños comiendo contento. Cuando usted compra plátano y usted mira, qué lástima que usted compre plátano y los plátanos se le pudran porque nadie le hace caso. Pero usted compra la manzana, compra el plátano y usted mira que sus niños con ese gusto van y agarran plátano y se lo comen y están contentos, jugando y contentos. Usted se goza de ello. Usted disfruta ver a sus hijos alimentándose. Dios quiere a sí mismo disfrutar de verlo a usted comer. Pero que usted sepa de dónde está la fuente. Hermanos míos, yo le voy a decir, a mí no me venga con eso de que usted se sienta frente al plato: Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Eso es puro rezo, pura. Yo me pongo, oiga lo que le voy a decir, yo quiero ver realmente cuántos de nosotros realmente, cuando tenemos la oportunidad de comer, realmente le estamos dando gracias a Dios. No me diga mucho amén. Decía alguien que cuando se sentaba a comer, bueno, había una persona que era tan floja en esto que escribió la oración de dar gracias, la puso en un cuadro. Primero decía: Señor, lo que te dije ayer, y a comer. Y llegó un momento que nada más le decía: Señor, y apuntaba la oración escrita. Y vámonos. Hermanos míos, comer es un acto, debe de ser un acto de adoración, donde usted le dice: Señor, yo reconozco que lo que tengo lo tengo por ti. Señor, yo reconozco. Y eso debe usted enseñárselo a sus hijos. Yo reconozco que tú me das la fuerza para yo trabajar, la fuerza para yo levantarme. Bendito el nombre del Señor. Tú me das las fuerzas, Señor, para que esto me aproveche. Yo he visto gente, hermano mío, que tiene que comer por un tubo. Yo soy médico. ¿Y sabes qué? Sencillamente le sale un cáncer en el esófago. O se le daña el esófago. O no pueden deglutir. ¿Y sabes qué? Viven, y aquí sí, bienvenido al Club Pelícano. Le hacen un hoyo y por ahí le ponen un tubo. O le ponen un tubo de Levín por la nariz, al esófago, hasta el estómago. Y con una jeringa le van inyectando los nutrientes. Y eso no sabe a nada. Y usted pierde la facultad de disfrutar de la comida. Yo le voy a decir, no la voy a poner tan complicada. Hay gente que tienen anosmia. ¿Con qué se come eso, hermano? Esa palabra dominguera. Busque el mataburro para que se. No se crea. Anosmia es pérdida del olfato. Aunque usted tenga el gusto, si no huele, usted la comida no le sabe a nada. Oiga esto, tan sencillo es esto. Note usted que yo le he dicho varias veces: usted llega a un lugar donde quiere, supuestamente va a comer, ya acaba de comer, y mira a otra persona comiendo y le da hambre. Hay unas casas que cuando usted llega, el sazón le da eso y una vez comienza las tripas y comienza a salivar como los perros usted, y a saborearse. Sencillamente es parte de. Y al ratito tiene hambre aunque ya haya comido. Es el sistema que Dios nos ha creado. El pueblo, oiga bien, ¿a qué se le acusa de idólatra? ¿Cuántos de ustedes saben que han sido idólatras? Es idolatría cuando usted participa de las cosas que Dios le da sin reconocer a Dios. ¿A quién está reconociendo? A alguien está reconociendo. Hay gente que se idolatran a sí mismo. Idolatran su propia fuerza. Idolatran su propia inteligencia. Idolatran su propio trabajo. Amén. Ahí está el problema. Lea. Dice: ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a entretenerse. Obviamente todos nosotros tenemos que tener algún tipo de esparción. Dios no pretende que usted esté 24 horas trabajando. Dios pretende que usted trabaje ciertas horas del día y usted descanse ciertas horas del día. Y hay varias horas para usted esparcirse. Dios no se siente mal si usted sale con su familia un día y se va a la playa, un día de playa, a bañarse en el río, a bañarse en el mar. Amén. Dios no se siente mal por eso. Dios no se siente mal si usted un día dice: ¿sabes qué? Me voy a ir a un río, me voy a ir a un parque. y a esparcirse. Pero aún en ese esparcimiento, aún en ese momento, Dios pretende que usted esté pensando en Él y le dé la gloria a Él. Cada aspecto de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo somos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa ser hecho para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Qué significa cortar con la idolatría? Cada aspecto de nuestra vida, glorificar y exaltar, reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento. Nosotros podemos decir: Señor, no es por mí, sino por ti. Y Señor, yo te doy gracia. Gloria a Dios, bendito nombre de Dios. Si usted no le da gracia a Dios, a alguien que no es Dios le va a dar gracia. A alguien que no es Dios le va a dar el reconocimiento. Y Dios dice que Él no comparte con nadie su gloria. Gloria a Dios. Siga mirando. Ni forniquemos. Ya de eso yo hablé en estos días. Con algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Qué significa tentar a Dios? Poner a Dios a prueba. En otras palabras, no es como dice la palabra de Dios: probadme en esto, dice Jehová. Que hay alguna parte donde Dios dice: pruébame, para que sepa. En otras palabras, obedéceme y mira lo que yo voy a hacer. Tentar a Dios en esta manera es usted, oiga bien, yo le voy a explicar lo que es esto de tentar a Dios. Es usted estirar el mecate hasta ver hasta dónde lo puede estirar. Es usted, tentar a Dios es mirar lo que Dios ha dicho. Y usted decir: bueno, Dios ha dicho esto, déjame mirar hasta dónde yo puedo probar mi suerte, contradiciendo lo que Él ha dicho, y salirme con la mía. Eso es tentar a Dios. ¿Me sigue? Hay una diferencia. Quiero que usted entienda la diferencia. Por ejemplo, en Malaquías, donde Dios habla del diezmo, dice: probadme en esto, dice Jehová. Ahí eso no es tentar a Dios. Porque aunque la palabra prueba, probar y tentar viene del griego perazo, que significa lo mismo. Pero aquí en este aspecto, Dios lo que está diciendo es: obedéceme para que tú mires que yo voy a hacer lo que yo digo que voy a hacer. Pero en este aspecto, tentar a Dios es Dios habiendo dado una ordenanza. Y usted decir: ¿sabes qué? Ok, Dios dice esto, pero déjame ver hasta dónde yo puedo salirme con la mía en contra de lo que Dios ha dicho. Eso es peligroso. Ok, y note usted que eso es tener una actitud idolátrica. Todo eso que acabo de decir es idolatría. Comer sin reconocerle es idolatría. Entretenerse y distraerse sin reconocer a Dios es idolatría. Usted trabajar en su trabajo sin reconocer que Dios le ha dado esa bendición es idolatría. Idolatría no es meramente, hermano mío, hice de rodillas, te pella, a ver si llega. O tener 400 ídolos por ahí, o ser, qué sé yo, o tener 40 ídolos por ahí. Idolatría es mucho más que esto. Idolatría es darle honor o reconocimiento a cualquier cosa que no sea Dios. Idolatría es no reconocer a Dios en medio de las cosas. Amén. Oiga bien. Dice aquí que el pueblo de Israel tentó a Dios. Tentaron a Dios y perecieron por la serpiente. Otra cosa que usted tiene que hacer es: ¿cómo tentaron a Dios? Se hicieron murmuradores. Dice: como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Huya usted de la murmuración. Hay gente que es muy boca suelta. Hay gente que habla de las potencias superiores sin conocer lo que están hablando. Si usted no entiende, cállese el pico y no diga nada. Amén. Usted no puede juzgar a Dios. Usted no puede ponerse con Dios. Yo le he dicho mil veces a usted, es peligroso usted comenzar a preguntar a Dios por qué. ¿Y para qué me pasa esto? Si yo soy tan buena, tan bueno. Si yo diezmo, hermano. Ay, hoy me llamó una. Hermano, hay una hermana que vive en la iglesia con tanta necesidad. Y bueno, está diciendo que el pastor no la quiso ayudar. De eso ahí. Pero no me enfoqué en que el pastor la haya querido o no la haya querido ayudar, sino en lo que la hermana dijo. Y no quise entrar en mucho dime y direte. Pero dijo, y una hermana, y yo la veo a ella tan buena, y ella diezma, como si, porque usted diezme, Dios tiene que. Usted puede diezmar todo lo que usted quiera, y si usted desobedece a Dios en 20 cosas que no sea el diezmo. Porque el servir a Dios nada más no es diezmar. Servir a Dios son muchísimas cosas. Diezme todo lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, si trae tu ofrenda al altar y te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, dice, déjala, no la presente, porque si me la presenta yo no la recibo. Y vaya y arréglese con su hermano. Y cuando se haya arreglado con tu hermano, venga y presenta tu ofrenda. Así que nada. Entonces yo no quise meterme en esa. Pero hay mil y una cosas. Entonces la gente como que cuestiona a Dios. Pero ya ella hizo esto. Y ahora Dios, ¿y por qué tú? ¿Quién se ha creído usted que es para cuestionar a Dios? Job en su ignorancia andaba cuestionando a Dios. Y mire que Job, Dios había dicho, mira, Job es justo. Dios se llenó la boca. Mire, de nadie ha dicho Dios. Le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo? Yo creo que quizás de alguno de nosotros, quién sabe si Dios diga eso. Yo creo que ni de mí dice eso. Mi siervo. O sea, hay gente que dice, oye, siervo de ella. Ay, qué bárbaro, soy siervo. Pero después, como que siento que me tiran al mecate. Llegar a toda esa categoría, muchacho. Está loco, ¿qué trae? Pero Dios, no fue Job que dijo, yo soy el siervo de Dios. Yo, abran paso que aquí viene el siervo de Jehová. Como, ay, el semirrey del cielo. No, Job no dijo nada. Fue Dios que lo dijo de él. Man, eso es un testimoniazo. Ahora, mira, Dios dijo que él era justo. Dios dijo que era perfecto. Y que no había otro como él. Oye. De ninguno de nosotros yo creo que Dios tiene ese testimonio. Aquí nadie, desde el que está aquí parado hasta el último que se sienta allá, Dios tiene ese testimonio. Perdóneme, bájese del autobús. Ahora, si después de Dios dar ese testimonio de Job, ahí andaba Job, el pobrecito en su ignorancia. Ay, si yo supiera dónde está Dios. Ay, pero yo soy bueno. Ay, pero yo no he hecho nada. Ay, pero Dios es mi causa. Y ahí estaba. Y yo creo que a Dios ya le hartó el asunto. Y vino Dios y le dijo, dice que se le apareció Dios en un torbellino, en un tornado. Y le dijo, ¿dónde está el que contiende contra Jehová? Oye esto. Dijo, ¿acaso es sabiduría contender con el Dios del cielo? Dice, no. Dice, mira, jovencito, párate como hombre. Todavía estaba enfermo. Cíñete, vístete y párate como hombre, como hombrecito, delante de mí. Yo te voy a hacer dos o tres preguntas y tú me las vas a contestar. Y si usted lee por ahí desde el capítulo 38 hasta el 42, son tres capítulos de preguntas de Dios. Dijo, ¿dónde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? Dijo, contéstame, ¿dónde estabas? ¿Tiene tu brazo fuerte como el brazo mío? ¿Quién dice pesó los montes? ¿Quién hace humear las montañas? ¿Quién detiene al mar para que no inunde la tierra? ¿Dónde está la base del universo? ¿Sabes tú la ley de la gravitación universal que yo le voy a revelar a Sir Isaac Newton por allá por el año 1700? Que eso era escondido. Y mire que Newton era cristiano. Y a Newton Dios le reveló eso. La ley de la gravedad y la ley de la gravitación universal. De eso estaba Dios hablando. Y Job se quedó. Abu, abba, abba, abc, maybe, cd, ng. No sabía nada. Y Dios le hace mil y una preguntas. Dice, óyeme, ¿me va a sacar el dinosaurio con anzuelo? El behemoth, ¿qué dice? Dicen que era un dinosaurio, quién sabe. Ok, le hace todas esas preguntas. Y cuando terminó, que lo dejó, hermano, hecho garra, todavía estaba enfermo el pobre hombre. Dijo: si antes hablé, yo le voy a leer cuatro versículos de esto. Yo no puedo hablar de esto si no leo cuatro. ¿Quieren que le lea? Pues no quiero hablar de memoria. Váyese a Job, antes de Salmo, está Job. Ay, ay, ay, ay. Están conmigo, ya se murieron cuatro. Mire, yo no, esto no estaba, yo no iba a hablar de esto. Ay, ay, ay. Salmo, no Salmo, Job 38. Está conmigo, ya se murieron. A ver, ¿habrá algún quejumbroso aquí? No, bueno, esta pregunta debía haberla hecho antes. Ahorita ya no me van a responder. ¿Ya para qué? Olvídate. Andan huyendo ustedes ya. Sí, porque ya le dije, ya le develé el secreto. A ver, ¿habrá alguien aquí que lo tienen ya, Job? No está en la computadora. Capítulo 38. Dígale que está a su lado. Aunque me muera, no voy a andar alegando. Dígale que está a su lado. Pase lo que pase, digan lo que digan. ¿De qué se ríen, musiqueros? Ya lo tienen. ¿Qué dice? No estaba viendo a ver a quién sabía de música pagana. Veo que muchos. Ok. Job 38. ¿Qué dice? No les oigo. Entonces. ¿Qué dice? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Oye, se le apareció en un tornado. Torbellino es un tornado. ¿Se imagina usted tener un tornado frente a donde Job estaba echado, quejándose? Un tornado, hermano mío, 300 millas por hora de viento. Y de medio del tornado comienza a hablar el tornado. Era Dios que estaba en medio. Oiga lo que dice. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Dice, con palabras sin sabiduría. ¿Dónde está el necio que está hablando? No lo oigo, dice Dios. ¿Habrá algún burro amarrado por aquí? Siga mirando. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Dice, sé hombrecito y párate. Mire que Dios había dado testimonio, no de usted, sino de Job, que era justo y perfecto. Dice, ciñete, y esto va para el que oiga, lo quejumbroso de Houston. ¿Y para qué Dios? ¿Y ustedes? Pastor, pero yo soy bueno. ¿Y por qué no puedo? Ay, ay, ay. Murmurador, arrepiéntete. Oiga lo que dice. Cíñete como varón. Yo te diría, si usted es mujer, ponte el guarache y amárrate la falda bien amarrada. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿quién midió la tierra? Dice, ¿a quién extendió sobre ella cordel? Dice, el nivel de la tierra, ¿quién lo puso? Dice, ¿sobre qué está fundadas sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? Cuando alababas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo al mar. Ay, ay, ay, ay, ay. Y dije, hasta aquí llegará y no pasará adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Siga mirando. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Ha mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego el aspecto como el barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada. 16. Dice, ¿ha entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿De dónde viene el mar? Men, qué preguntita. Tú te crees sabio, tú te crees la gran cosa delante. Ok, te voy a hacer cuatro preguntas, contéstame. ¿De dónde viene el mar? A ver, usted conteste, sabijondo. No, contéstele a Dios, no yo, a él. ¿Quién sabe? Nadie. Siga mirando. Oiga lo que dice. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Pero todavía yo no sabía que la muerte tenía puertas. Bueno, ¿ha visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Cuánto lo han visto? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Eso sí se sabe. Sí, la tierra, el diámetro de la tierra. Claro. Pero en el tiempo de Job, ¿cómo se sabía? Siga mirando. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Aquí lo que Dios está preguntando, ¿sabes tú la órbita de la tierra alrededor del sol? Eso se descubrió hace poco, no hace muchos años. En el tiempo de Job, dígame usted, hablándole de astronomía al pobre Job. Ahorita yo sé que la tierra da alrededor la vuelta alrededor del sol, y el sistema solar alrededor de la estrella Vega, y la estrella Vega con todo el sistema solar alrededor de estamos en la galaxia de Milky Way, y luego la galaxia en los universos isla y todo eso. Eso se sabe en astronomía. Pero al pobre Job, que nada más sabía que una cosa se llamaba luna y la otra sol, que le hagan esta pregunta. Siga mirando. Y lo sabemos hoy porque Dios mismo ha aumentado la ciencia. Siga mirando. Dice, ¿dónde era el camino de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces, si ya lo sabes, ya tú habrías nacido. Y es grande el número de tus días. Oye, si tú sabes eso, eres casi igual que yo, está diciendo Dios. Me a un hombre enfermo que está quejándose. Dirá usted que cruel es Dios. No, cruel no. Dios le está enseñando una lección. Siga mirando. Y esto lo digo para todos los quejumbrosos aquí. Pero yo soy bueno, yo voy al cultito, saco la media lengüita y aplaudo con la uña. Y Dios no me ha bendecido, cállese la boca y échele gana este asunto. Y glorifique a Dios y déjese de estar ahí de urraco. ¿Y por qué yo? Porque a usted lo eligió Dios para darle cuatro palos por la cabeza para que aprenda. Y usted no sabe lo que Dios está haciendo para su gloria. ¿Dónde están los murmuradores de esta iglesia? Se fueron ya. Habrán cuatro quejumbrosos aquí que nada más andan gritando al cielo y nada más oran para andar quejando delante de Dios. ¿Habrán alguno aquí o ya se fueron? No hay, se convirtieron ya tan rápido. Sígale que todavía no termino. Hay cuatro capítulos, se los voy a leer. No se lo iba a leer, pero siento en mi corazón que voy a remediarle esto a cuatro. Siga leyendo. Versículo 22. ¿Ha entrado tú en el tesoro de la nieve? ¿O ha visto los tesoros del granizo? Que tengo reservado para el tiempo de angustia. Dice, ¿sabes tú lo que va a pasar con la tierra? Dios está hablando aquí de la gran tribulación. ¡Men! Oiga Dios lo que está diciendo. ¿Sabe lo que le va a pasar al hombre? le voy a mandar granizo, lea Apocalipsis. ¿Para qué? Dice, ¿sabes tú lo que yo pienso hacer con el granizo al final, final? ¿Sabes tú por qué yo he inventado granizo? Que voy a aplastar hombres con granizo. ¿Lo sabes, Job? Usted lo sabe porque ya Dios ha revelado Apocalipsis. Y ya lo ha leído y me ha escuchado a mí 250 mil veces diciendo que si usted no se convierte le van a caer granizo del tamaño de un Volkswagen en la cabeza. Está, ay, dices tú, están cayendo granizo como del tamaño de bola de béisbol, de golf, de softball, y lo han visto. Dios dice, ¿sabes lo que tengo preparado para el final? Oiga bien. Hijo dice, pues yo no sabía, Dios. Siga mirando. ¿Qué más dice? Ay, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y los truenos? Oye, me dio una clase de aeronáutica aquí. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta. Mire, aquí hay un misterio. Yo le voy a decir porque yo entiendo un poquito de esto. No tengo sabiduría ni inteligencia, pero tengo un poquito de conocimiento de parte de Dios. Oiga lo que Dios está diciendo. ¿Sabe usted que la tierra es fértil por causa de los rayos que caen? Y Dios dice, la gran mayoría, ahorita los rayos están llegando a las ciudades para matar gente. Y Dios lo hace a propósito. Pero oiga bien, todos los rayos que caen, usted nota que normalmente no caen en las ciudades. Dios dice aquí que se lo aparta del hombre. Un rayo le cae a usted en la cabeza. Son 5,000, de 5,000 a 5 millones de voltios. Que si le da en la torre, lo hace a usted en ceniza. Ahora dirán usted, ¿para qué vienen los rayos? Los rayos, oiga bien, cuando esa cosa cae, esa corriente a alta capacidad, hace una reacción, una semi-reacción nuclear. Y es una de las cosas que nitrogeniza la tierra para que sea fértil. Es un abono natural de parte de Dios. Viene el rayo y cae. Oiga bien, el componente del aire cambia con esa electricidad. Es tanto voltio. Es una reacción de átomo, atómica, molecular. Y eso, oiga, Dios lo está diciendo. Y eso la ciencia lo ha comprobado. El libro de Job es uno de los libros que más confirma que la gente dice. Por eso hay gente que dice, no, yo no creo en la Biblia, dice la gente. Porque, ¿cómo dicen ellos? Esto fue algo que se escribió en estos días. Mentira. El primer libro que se escribió de toda la Biblia fue el libro de Job. Génesis no es el primer libro. Cronológicamente, en el orden aparece como el primero. Pero el primer libro es el libro de Job. Es lo más viejo que hay. Y en este entonces, oiga bien, oiga lo que Dios está diciendo. Y no es sino hasta hace poco que se ha descubierto esto que yo le estoy diciendo de la nitrogenación de la tierra por parte de los rayos, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Lo está mirando? Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a leer, lea otra vez. Y esto lo estoy leyendo para los quejumbrosos. Acuérdense, no quiero que se olvide por qué estamos leyendo esto. ¿Qué dice? Versículo 25. ¿Quién repartió el conducto del turbión y el camino de los relámpagos y los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra que desierta e inculta? Oiga, la tierra bruta, lo que está diciendo. Desierta, dice, yo le mando rayos y truenos, le hago llover e impacto, la fertilizo para que esa tierra deje de ser desierta y se convierte en tierra fértil. Tierra desierta e inculta. Tierra analfabeta que no da nada, que no sirve para nada. Dios dice, yo te la hago ser buena tierra. Dice, ¿sabes tú esas cosas? Hijo dice, ¿cómo voy a saber? Siga leyendo. Ay, ay, ay. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra. Dame el proceso de la congelación. Es lo que le está diciendo. Dios le está preguntando ciencia al pobre Job. Siga leyendo. Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras del Orión? De Orión. Está hablando de galaxia. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones del cielo? Oiga lo que Dios está hablando. ¿Sabe usted lo que son las constelaciones? Bueno, los famosos signos del zodíaco son constelaciones. La constelación de Orión, y luego dice la constelación de Cáncer, de Leo, de Escorpión, de todo eso que se utiliza para la brujería. Esas son constelaciones que existen en el universo. Dios dice, ok, tú sacas las constelaciones a pasearlas por el universo. ¿Eres tú que la mueve, Job? Usted que se anda quejando delante de Dios. Dios, me acabó el trabajo y tú injusto. Dios dice, sácame las constelaciones, eres tú que las sacas. Sigo mirando. Hollarás a la osa mayor. ¿Sabe usted que existe en el cielo la osa mayor y la osa menor? ¿Se acuerdan de lo que han estudiado? Oye, aquí Dios le está diciendo. Hollarás tú a la osa. Sigue mirando. Ay, Dios mío, qué cosa. Ok, bueno, hay más cosas allí. Yo no sé si usted tenga tiempo. Yo ya se aburrieron de tantas preguntas que Dios hace. ¿Quiere que se la lea toda? Yo se la leo. Versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbres de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? En otras palabras, ¿eres tú que gobierna las aguas y las tormentas? 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio el espíritu al espíritu inteligencia? Ahora se metió adentro del hombre. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado uno con otro. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Eres tú, dice, el que alimenta a los leones? Ya se metió en la selva. Tú que estás preocupado por el mundo. Dice, los leones, ¿eres tú que le das de comer? Siga leyendo. Contéstese usted esa pregunta. ¿Se la está contestando o no? Dirá usted, ¿cómo se han mantenido los leones hasta ahora? ¿Usted no ha pensado en eso? Dios dice, ¿sabes qué? No eres tú que le da de comer. Alguien le ha dado la facultad para que esos animales te puedan mantenerse. Siga mirando. ¿Qué más dice? ¿Sacias del hambre del león y del leoncillo? 39. Capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú a las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabe el tiempo cuando han de parir? Se encorvan para salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ella. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? ¿A cuál yo puse casa en la soledad, en sus moradas, en lugares estériles? Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedará tú empezando a decir, ve, domina un búfalo? ¿Atarás tú al búfalo con coyunta para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él? Dice, aunque domara un búfalo, ¿vas a confiar en él para hacer grande su fuerza? ¿Y le fiará tu labor? ¿Fiará de él para que recoja tu semilla y la junte? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? Se olvida de él en pie y los puede pisar, y puede quebrarlo las bestias del campo. Lo que está diciendo es, el avestruz pone los huevos y se va. Yo soy, dijo Dios, el que lo cuido para que se reproduzca. Siga mirando, más cosas. 19, le diste tu fuerza al caballo. Vestiste tú el cuello de sus crines ondulantes. Le intimidarás tú como langosta. En fin, más, sigue hablando. Ay, ay, ay. Todavía está en el capítulo 40. Más cosas, dice Dios. Además respondió Jehová: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, respóndame a esto. Allí entra directamente a Jehová y dice: ahora te voy a decir a ti. Es sabio contender con el que todo lo puede. Oye, aquí no hay nadie, se fue todo el mundo de la iglesia. Contéstele a Dios su palabra. Honestamente, ¿cuántos de ustedes se han medio andan quejándose a veces? Vamos a hacer una confesión. No me lo diga a mí, dígase lo que está a su lado. Dígale, yo he sido medio murmurador. Dígale. Diga, ya le dijo. No me lo diga a mí, porque yo no tengo que saber nada. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han murmurado contra Dios? Yo doy gracias por la misericordia de Dios que no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados. Dios es grande, hermano. Esto que nosotros estamos leyendo nos habla de un Dios grande. Estas son las pocas cosas que Dios le dijo a un hombre desesperado. Con ello, Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué? Aunque tú creas que yo no he escuchado, yo tengo control de todo lo que se mueve. Dios lo que está diciendo es, y le está haciendo esa, Dios, bendito Dios, bendito Dios. Estas son las cosas que nos evitan la idolatría. Por eso cuando nosotros le decimos, Dios tiene cuidado. Por eso cuando Dios dice, nada cae a tierra que yo no me doy cuenta. Dios lo que está diciendo es un universo tan grande. Todas las cosas tienen un propósito. Usted no sabía para qué servía el rayo, ¿verdad que no? Mire, la Biblia dice para qué sirve. Y esto la ciencia lo descubrió hace poco. La dinámica de eso, pero usted no sabía. No sé, no, antes de los pararrayos, usted nota que las tormentas eléctricas llegaban a la ciudad, pero nunca caían muy cerca de los hombres. Dios la dirige para cumplir su propósito. El propósito del rayo no es matar al hombre, es fertilizar la tierra. ¿De dónde sacan las nubes las corrientes? Carga positiva y carga negativa. Y chocan y dan el... Dios está diciendo, yo tengo control de todas las cosas. Dios está diciendo, no te pares a discutir conmigo. Dios está diciendo, glorifícame, alábame. Es lo que Dios dice que haga. Dios dice, reconóceme en todos tus caminos. Dios dice, pon tu confianza en mí. No me andes murmurando, dice Dios. No andes de criticón, de metiche, metiéndote en lo que no te importa, metiendo la nariz en donde no te han llamado. Las cosas celestiales, por revelación, usted y yo la conocemos, lo que Dios nos ha revelado. Y lo que no sabemos, decimos, Señor, respeto, yo no sé nada. Hágase tu voluntad y glorifico tu nombre. Y me someto a ti, Señor. Es lo que a Dios le gusta. Así como padre, usted no le da todos los detalles a sus muchachos. Hay situaciones donde sus muchachos no tienen que saber, porque le va a hacer más daño si saben las cosas que usted sabe. Y usted sabe cómo se la maneja. Y a ellos nada más le dice, todo va a salir bien, tranquilo. Confía, todo va a salir bien. Porque usted sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo. No, pero aquí no termina. Le voy a terminar de leer. Están conmigo, ya se murieron 4. A ver, dígale que está a su lado. Es sabio contender con el omnipotente. Oiga lo que Dios está diciendo. Es de sabio pelear con el que todo lo puede. Siga mirando. Ahora, oiga, Dios aquí se pone desafiante. Dice, el que disputa con Dios responda a esto. Dios le dice, ¿sabes qué? Ya te demostré que tú no sabes nada. Ya te demostré, dijo Dios, que de astronomía no sabe. De geología no sabe. De geografía no sabe. De zoología no sabe. con dos ejemplos de león que come, ¿De qué? De oceanografía no sabe. De meteorología no sabe. De medio ambiente no sabe. No sabe ni siquiera por qué existe. Ahora Dios dice: porque te demostré que no sabe nada y no puede nada. Entonces es sabio contender con el que todo lo sabe y con el que todo lo puede. ¡Wow! Ese es papá Dios. Y yo te adoro y te alabo. Bendito eres Dios de Israel, Dios de la iglesia. Eres el sabio. Yo te glorifico y te exalto. Bendito, bendito, bendito eres. Gracias por lo que ha permitido y gracias por lo que hace, papá. Hermoso eres. Te adoro, Dios. Te bendigo, Dios. Te exalto, Dios. Y el que quiera adorarle, siéntase en libertad de hacerlo. Aleluya. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Ahora yo quiero que usted note, oiga cómo responde Job. Y esta es la respuesta suya a Dios. Respondió Job a Jehová. Y oiga, dice: he aquí, yo soy vil. Y ahora te das cuenta. Dice: oye, yo no soy nadie, pues yo soy un burro. Yo qué sé. Yo soy vil. ¿Qué te voy a responder? Oiga lo que dice: mi mano pongo en mi boca. Me voy a tapar la boca. Tapa boca fue lo que Job dijo. Dios dice: ¿sabes qué? Yo no puedo hablar. Me doy cuenta que soy un necio. Dios, tú me has demostrado que soy un miserable. Dios, yo si abrí la boca, mira lo que hago con mi boca. Te voy a responder, Dios. Siga leyendo. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Si hablé ya, yo no vuelvo a hablar. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Respondió Jehová desde el torbellino y dijo: ciñete como varón tus lomos, yo te voy a preguntar. Oye, no termina el asuntito de párate, pelea gallito. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Todavía no termino contigo. Invalidarás también tú mis juicios. Dice: ya te demostré que eres un ignorante. Te demostré que eres un bruto, un burro, un salvaje. No sabes nada. De nada sabes, ni de ciencia, ni de meteorología, ni de... Tú no sabes nada de cómo se mueve el mundo. Y eso me dice Dios a mí y se lo dice a usted. Nosotros no sabemos nada. You know anything. You don't know anything. You know nothing. Pero ya sé, ya está. No sabes nada. Usted es un burro delante de Dios. Dígale de que está a su lado, aunque delante de Dios yo soy un burro. Dígalo y humíllese. No me ofenda, pastor. Yo te ofendo mil veces con la palabra. Y si no te gusta, humíllate. Pero yo le voy a decir: usted no sabe nada delante de Dios. Delante de Dios usted no es nadie. Es algo porque Él en su misericordia le ha querido hacer alguien a usted. But you are nothing in front of Him. Mírenlo a usted. Tiene cuatro falditas, dos pantalones. Y ella, you nobody. Usted es un pedazo de carne con ojo. Delante de Dios, Si somos alguien, es por su gracia, por su poder y por su misericordia. Bendito el nombre de Dios. Por eso, mire, ustedes nunca me van a mirar a mí con el cuello levantado. Yo sé que no soy nada. Media libra de fajita con 2 libras de cerebro. Nada somos. We are nobody. Al polvo, del polvo te agarré y al polvo vuelve. Yo le he dicho a usted que con el hierro suyo, hermano mío, 2 clavos viejos se hacen. Es el hierro que... Con el azúcar que usted tiene, me bebo 4 tazas de café, es dulce. Con el calcio que usted tiene, acuérdese en El Salvador cuando pintábamos allá y en el país mío, con cal. ¿Se acuerdan de la cal viva? Para pintar 4 letrinas con el calcio suyo, 2 puertas lo que da. Eso es usted. Con el cobre que tiene, hermano mío, ni medio cablecito da para conducir nada. Usted es tierra. ¿Qué se está creyendo? Pero soy tierra muy bonita. Cuando tengo 80 años va a estar tierra bien fea. You're nobody. Mire, yo antes tenía el pelo negro hasta que me metí a pastorearlo a ustedes. Ya el pelo no se me puede hacer más blanco, ahora se me está cayendo. No sea murmurador. ¿La agarraron o todavía es que le doy más? Aguantan un poquito más de golpe. Agárrense, porque si Dios no terminó con aquello, ¿cuándo terminó con ustedes? Ahí vamos. Ruiz, ciñete. Pelea, gallito. ¿Te crees? Echa para acá, dice Dios. Dice, tú vas a invalidarás tú también mi juicio. En otra palabra, el propósito santo, sagrado mío. Por eso hay gente que cree que, hermano mío, que gritando va a cambiar a Dios. Sus grititos no cambian al soberano. Si yo vengo y me pongo a llorarle delante de él, el propósito eterno de Dios no lo cambia nadie. Por eso tiene que saber por qué va a orar. Y siempre orar conforme la voluntad de él. Y decirle, Señor, si es tu voluntad y te glorifica, yo lo quiero y yo lo anhelo. Pero si no es tu voluntad, Señor, aunque lo anhele, no me conviene, no lo quiero. Hágase, bendito Dios, no como yo quiero, sino como tú quieres. Dios dice, ¿tú crees que va a invalidar mi pacto? ¿Cree usted que si Dios está por usted, usted cree que Dios se va a olvidar de usted? Dios dice, oye, se olvidará la mujer del que dio a luz. La madre no se olvida de sus hijos. Y dice, si hubiera una mala madre que se olvide, yo no me olvido, dice Dios. Ya tengo que irme, pero yo le voy. Hoy se van a ir bien amoladitos de aquí. Siga leyendo. Hermano, ya nos ha destruido. Nos dijo burro, animales, caballos. Sí, y se lo repito 1000 veces. Se enojaron, ¿verdad que sí? ¿No le gustó? Dígame algo, conteste mal. ¿Qué dice? Lea. ¿Invalidarás tú también mis juicios? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tú que no sabes nada, dice Dios. Hay gente que anda condenando a Dios. Mire, la ofensa más grande es cuando yo oigo a gente disparatosa decir, Dios es injusto. Mire, a mí yo digo, tierra, trágame. Si se valiera el día de uno rasgarse el vestido y yo me rompiera la ropa, eso es una ofensa grandísima a Dios. Si existe Dios, ¿por qué me quitaste a mi esposo? Porque no se debía. Mi mujer se fue con otro. Pues mejor que le aproveche. Dios sabe lo que permite y lo que no. ¿Nos estamos entendiendo? Dios sabe lo que hace. Dios, ¿por qué te llevaste mi hijo? Se murió mi hijo, se murió mi esposo, mi esposa. Dios sabe el futuro y Dios sabe lo que permite. Usted glorifique y diga: Señor, no lo entiendo, pero no tengo que entenderlo. Basta con que tú lo entiendas y te doy gracia. Punto. Te doy gracia. Pablo dice, varias veces yo le he dicho, Pablo dice, tres veces le he dicho al Señor: quita esto de mí. Y sabes que te va a tener que bastar en mi gracia. Y Dios en su misericordia le reveló a Pablo, le dijo: mira, Pablo, el asunto es que si te quito esto te va a poner muy orgulloso, y el orgullo va a hacer que te pierda. Por lo tanto, esto te va a poner en jaque, para que cuando te mire en el espejo, mire lo horrible que te mire y sabe que no era nadie, y va a confiar en mí. Y Dios, entonces me gloriaré en mi debilidad, y en esto me voy a gloriar. Cosas malas que a usted le ocurren, Dios lo permite para ponerlo en jaque o darle una lección a usted. No se ponga a renegar. Dele gracia a Dios. Aprenda a dar gracia a Dios por todo. Pablo decía: yo he aprendido a estar contento, no importa cuál sea mi situación. En todo he aprendido y en todo he sido entrenado. Vamos a terminar esto porque ya tenemos que ir. Dice: me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el brazo de Dios? ¿Truena tu voz como la voz suya? Adórnate ahora de la majestad y de la alteza. Vístete de honra y de hermosura. Dice: ¿sabes qué? ¿Te crees Dios? Sé poderoso como yo, dice Dios. Que tu palabra cree como cree la mía. ¿Y te crees que eres grande? ¿Me está invalidando? ¡Sube a la altura mía y vístete de luz y de gloria, de la gloria de mi santidad, como he dicho yo! Ven, sube. ¿Se da cuenta que usted y yo no somos? Hermano, pero mi autoestima me la ha destruido. Me está mirando como parásito. Sí. Pulga. Piojo, garrapato, ni a hormiga, chinche, mosquito. Ay, y no que eras rey y sacerdote, me dijo en estos días, príncipe. Me pasó que trae, estos días me subió al cielo y ahora me bajó a la miseria. En Cristo, cuando usted no es nadie. En Cristo, entonces, Señor, en Él, por Él, lo hace alguien. Pero por usted mismo, sin Cristo, sigue siendo piojo. Ni a liendra llega. No me digan que todo el mundo se come los piojos. Yo no he visto a nadie matando piojos que no se coma la liendra. Hasta hoy yo no he visto eso. ¿Cómo que, pastor? Es cierto. ¿Cuántos de ustedes han sacado liendra alguna vez? ¿Verdad que lo hacen así? ¿Cómo que no? ¿Eh? No, señor, le hacen así y luego hacen así. ¿De qué se ríen? O era en el país mío. Ay, ay, hablando de piojos. Yo me estoy riendo porque estoy acordado de algo. Dios mío. Yo le conté una historia una vez. Había una señora que cada vez que se enojaba con el marido le decía piojoso. Y un día el Señor le dijo: mira, mujer, ya me harté, no me digas piojoso, porque te voy a tener problemas. Dice: ¿qué me vas a hacer piojoso? Te vas a pasar unas feas. ¿Qué me puedes pasar? piojoso. Y que se enoja el señor y agarra a la señora y la comienza a golpear. ¡Cállate! Y decía piojoso. Y le pegaba piojoso. Piojoso. El hombre, en un acto de desesperación, la estaba estrangulando. Y cuando la aflojaba, que agarraba de piojoso. Pues había había un estanque lleno de agua, allá una alberca atrás, y vino y agarró y la tiró al agua. Y la estaba metida en el agua. Y cuando la dejaba salir, dice: ¿te arrepentiste? Decía: piojoso. Y volvía y llegó un momento donde 10 o 15 veces, piojoso. Y llegó un momento donde ya no la sacó más. Y sacaba ella la mano. Y se murió. Lo último que hizo. No. Era guatemalteca. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar la Biblia. Ok. Ya, serio, déjense de estar jugando. Vamos a leer aquí. ¿Qué dice aquí? Adórnate tú de la majestad y la alteza. Vístete de honra y de hermosura. Oiga bien, dice Dios, versículo 11, dice: tú te quieres enojar. Te quieres enojar. Mire, para que usted vea que el enojo del hombre no sirve para nada. Dios dice: ok, enójate, derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo. Ok, dice, mira, cuando yo me enojo, dice Dios, nada más miro a la gente y lo hago pedazo. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Dice: usted se enoja y lo hace que pelee y no hace nada. Sigue mirando. Dice, versículo 13: encúbrelos a todos en el polvo de la tierra. En el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y si lo puede hacer, quiere decir el 14: yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Dice Dios: mira, si tú puedes hacer todo lo que yo he dicho, entonces tú no me necesitas. Tú puedes ser Dios y tu propio brazo te puede salvar. Wow. Dice: después de todo lo que yo he dicho, si me puede contestar que siga todo, ¿sabes qué? Dios dice: bienaventurado eres, bienvenido, siéntate en mi trono porque tú eres Dios. Y tú ni me necesitas a mí, ni necesitas Salvador, ni necesitas a nadie. Tú solito pudieras vivir y te puedes salvar. Men, qué lección. Y acuérdese que era un pobre hombre enfermo. Acuérdese que Job no estaba soberbio. En su desesperación se puso a hablar disparate. Job estaba dolorido y no entendía. Estaba en duelo. Dirá usted: qué violento es Dios. Bueno, aquí Dios nos enseña algo. Siga mirando. Bueno, todavía sigue, hermano mío. Son hasta el 41 todavía Dios sigue. Y ahí habla. Sí, 41. Que la parte floja de su carne imprime con agudez. Y está hablando de los animales fuertes que existían. Bueno, y en el 42 respondió Job a Jehová y dijo: oiga, ahora viene y habla Job. Dice: Señor, yo conozco que tú todo lo puedes. Ajá, ¿te diste cuenta ahora? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora viene, oiga, qué oración más linda. Dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ah. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe lo que dijo? Note que todavía no lo sanaban, estaba enfermo. A este punto Dios lo llevó. Digo, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé nada. Si antes hablaba, hablé porque no me entendía. No voy a volver a hablar. No voy a volver a hacer. Dice, oye, Dios, te ruego. Dice, si, hablaré y te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Porque yo hablaba lo que no sabía. Y de ti, solamente de oída había oído. Pero ahora entiendo quién eres. Esto de mis ojos te ven, estás diciendo, entiendo la profundidad de quién eres. Ese entendimiento la gente de la iglesia no lo tiene. Por eso murmuran. Hablan lo que no saben. Hablan de las cosas sagradas como se llaman maestros, se llaman líderes, se llaman. No saben, no conocen a Dios. El que conoce a Dios se calla el pico, glorifica y exalta. Se pone en su mano y dice, Señor, guíame como niño chiquito en medio del camino de la vida. Y aquí estoy. ¿Y sabe qué? Dios le guía, Dios le lleva. Que conoce a Dios, no hay lugar para el orgullo, esa altanería y ese ajoguillo y esa cosa. No hay, el que conoce, no hay lugar para eso. La gente se humilla, camina delante de Dios. Bueno, ustedes saben el resto de la historia, aquí lo dice. Aconteció después de estas palabras de Job. Note usted que los amigos de Job que andaban por ahí diciéndole disparate, Dios le dijo a Elifat, Temanita, dice, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí los rectos como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros, 7 carneros y vayan a mi siervo, todavía le llaman mi siervo, y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo orará por vosotros. Todavía estaba enfermo y el enfermo va a orar por ustedes. Dice, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Sushita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Oiga bien, todavía cuando Job estaba orando por ellos, Job estaba ministrando y todavía estaba enfermo. Fue después que terminó de ministrar que Dios lo sanó. Bueno. Ahora, si usted lee allá de nuevo versículo, ya entendieron lo que es tentar a Dios, ¿verdad? Ni murmuren como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Dígale que está a su lado, no sea murmurador. No murmure. Cuando usted le pase algo que no entienda, dígale, Señor, no entiendo. Si quisiera darme entendimiento, hazlo. Si no tiene, pero no tiene que hacerlo. Yo te glorifico, yo te exalto, Señor, y te doy gloria. Yo no soy nada, nunca he sido nada, nunca he sido nadie. Yo, un gusano y no hombre, que estoy tirado. Tú eres todo. Si algo soy es por ti. Tú eres el que me levanta, tú eres el que me glorifica, y tú eres el que me ha hecho sentar en lugares celestiales. Esa es la actitud del creyente y es la actitud victoriosa. Huya de esas cosas. ¿Se entendió? ¿Diste? Ah, me dijeron que no dijera tampoco así, porque la gente que tiene problema nasal se va a ofender. Ok, pero me... me